programa El Desenterrador. Bastante, bastante interesante, por lo menos desde el punto de vista del propio desenterrador, porque va a estar muy concentradito. Va a ser cuatro festivales que de aquí a septiembre va a recomendar El Desenterrador, no solo por la calidad del cartel, sino por el precio del propio festival. Porque bueno, en estos días de crisis y de escasez es difícil tener criterio y poder ir a conciertos, a no ser que conozcas la Sentinel y la Edasca, salas que ofrecen música alternativa dentro del mundo del riff muy interesante. En el caso de que eso no ocurra, pues a veces tienes que ahorrar un poquito, ir a un festival, intentar ver el mayor número de grupos posible. Y bueno, en el caso del programa de hoy va a haber cuatro festivales de los que vamos a hablar. El primero, vamos a hablar cronológicamente, el primero va a ser el Criston Fest, que tal y como festival no se le podría denominar, sino más bien es un día de cuatro grupos escogidos entre todos los que están navegando por los festivales veraniegos europeos. Y básicamente son cuatro grupos que siempre llevan dos años solos, se hizo en el 2011 con un cartel impresionante para mí: Church of Misery, Corrosion of Conformity, I Hate God y Down. Y este año, tirando más hacia el stoner básico, pero con grupos de calidad, se han hecho un cuarteto digno de mención con Karma to Burn, Truck Fighters, que es el grupo que habéis estado escuchando, Orange Goblin y Clutch. Cuatro grupos con un directo suficientemente sobrado y un precio que 30 euros, pues bueno, si Clutch fuera el líder del cartel igual sería un poco caro. Pero realmente en verano, en la época como es y todo, y los cuatro grupos de nivel que tienen y la gente que va a ir, que son de criterio, como dice Imanol, que me acompaña junto a Mikel y Asier hoy, pues hacen de ese festival completamente que merezca la pena, dado que está situado muy cerquita del centro de Bilbao y de alguna manera pues facilita mucho el tema del transporte a cualquiera que quiera venir de fuera. Pero antes de hablar de esos cuatro festivales y de las mejores canciones o las canciones que más definen a los grupos que tocarán, vamos a poner el disco de la semana. Ya sabéis, esa sección que ha creado El Desenterrador, básicamente basada en lo que esa semana ha escuchado, cuál ha sido el disco que más interés o más atención ha provocado en El Desenterrador, es decir, el que está hablando ahora mismo, por las razones que fuera. Y como el sábado pasado fue un diferido, este sábado tenemos dos canciones dentro de la canción o el disco de la semana. Vamos a empezar con Entombed o Entombed, grupo sueco death metal de factura escandinava impecable, que evolucionó hacia lo que ahora practican llamado death and roll, y que básicamente es un nivel musical para mí estratosférico, porque a cualquiera que le guste el rock and roll y a cualquiera que le guste la macarrada tiene que estar a gusto escuchando esto. Vamos a escuchar dos temitas de, para mí, el disco, que es el Wolverine Blues, el blues de Lobezno, probablemente el disco más definitivo de esta banda sueca, donde mezcla a la perfección su querencia por el death metal y el rock and roll. Vamos a escuchar dos cancioncitas. Una de ellas, que fue la que generó el incluir este disco en el disco de la semana, que es Full of Hell. Y la otra, dedicada a los que me acompañan hoy, Rotten Soil. Y como segundo grupo, dado que la semana pasada no hice diferido y no hubo grupo la semana, va a ser el grupo británico Loop. Un grupo nacido en los 80 con una creencia bastante definitiva con el drone, el shoegazing y las guitarras hipnóticas de las que Spaceman 3 y Spiritualize han sido representantes únicos. Así que vais a escuchar guitarreo perpetuo durante los primeros 20 minutos del programa y espero que lo disfrutéis. los discos, en este caso de la semana, son el Wolverine Blues de Entombed, grupo de death and roll sueco, y el A Gilded Eternity The Loop, grupo británico. Espero que lo disfrutéis. Si os gusta la guitarra y la distorsión, casi seguro. Destroy! Y vamos a empezar con el programa propiamente. Y vamos a empezar con el, como os he dicho, cronológicamente con el primer festival. Aquí entre mis acompañantes tengo a dos que van a ir. Y luego tengo a uno que, como siempre, nunca se sabe. No se da por aludido, que es lo que me gusta. Es el Criston Fest, un festival que llamo yo Aprovechategui, que básicamente aprovecha la línea de festivales cercanos a la península que hay en esas fechas para calzarse a cuatro grupos y reunir un plantel de lujo en este segundo año ya de festival. En el caso de este año, pues la verdad es que el cartel es tremendo, porque son Karma to Burn desde Estados Unidos, Truck Fighters desde Suecia, Orange Goblin desde Inglaterra y Clutch desde Estados Unidos. Y la verdad es que es stoner, como lo queráis entender, stoner rock en toda regla. Es ese rock potente, cercano al que navega entre el death metal y el rock and roll, y que está muy influido, al ser americano en origen, por la psicodelia. Y la verdad es que estos cuatro grupos que vais a escuchar, cada uno lo expresa a su manera, con una elegancia terrible. Se celebra, como os he dicho, el 15, son 30 euros que vale. Quizás un poco caro a priori, pero teniendo en cuenta que es al lado del casco viejo en la sala Fever, yo creo que merece bastante la pena ir a este festival, porque es que es una concentración de rock and roll de alto voltaje como pocas veces se pueden encontrar en Bilbao. Y vamos a empezar por orden de cartel, con Karma to Burn, grupo veteranísimo, que se han separado y unido mil veces, que han prescindido del batería que les acompañó toda la historia de la carrera del grupo, y que es una pena porque era un personaje bastante interesante de ver, pero que bueno, esperemos que aún así conserven el nivel sonoro que les ha hecho muy queridos en Euskadi. Y os voy a poner una canción de todas las que tienen, que son instrumentales, todas con un número. Todas son un número, salvo el primer disco que tuvieron cantante y no les gustó la idea de que hubiera un frontman. Todos los demás son discos instrumentales, y casi todas las canciones son un número. Voy a elegir, pues ya que estamos, el más veterano de los números que tengo en el posible cartel que escucharemos en el concierto. 47, dedicado a Javi, a Frankie, que los cumple este año. Vamos a disfrutar pues con el stoner rock instrumental de Karma to Burn 47, este sábado 15, dentro de dos semanas, en la Fever, dentro del Criston Fest. olvidado comentaros que cada grupo tendrá dos canciones de oportunidad para sonar en el día de hoy. Así que habéis escuchado 47 y ahora vais a escuchar 28. Que es la edad de mi próxima novia, espero. Karma to Ben en el Kriston Fest, 15 de junio. Con el lineup del Kriston Fest del 15 de junio, vamos con el siguiente grupo. Estos proceden de Suecia, practican un stoner, que vamos a decir estricto, sin demasiada imaginación, pero con un punto psicodélico que la verdad es que les hace interesantes, aunque difíciles de predecir en directo. Vamos a escuchar una canción suya llamada Traffic, porque el comienzo del programa ha empezado con otra canción suya. Así que como el tiempo es limitado y escogido y la música es de desarrollo largo, creo que nos vamos a ceñir a esta canción para representar el mundo sueco en este festival de Kriston Fest el 15 de junio con la canción Traffic, Track Fighters. We'll be right back. buen desert rock este Track Fighters desde Suecia, irónicamente, porque desierto en Suecia precisamente no es lo que hay, aunque en invierno dé la sensación de que sea eso en blanco. Vamos con el tercer grupo de este festival Criston Fest. Se llaman Orange Goblin, vienen de Londres, de Inglaterra, y son una oda perpetua a Black Sabbath con un toquecillo punk, tanto en la forma de cantar como en la actitud, que les diferencia y les hace especiales y únicos. Vamos a escuchar dos temitas, estos tocarán, como he dicho, los terceros en el Criston Fest. Espero que disfrutéis del brutismo stoner de Orange Goblin. Some you win, some you lose. Y Made of Rats. Esta de Made of Rats se la voy a dedicar a Cervantes, que tengo aquí, porque canta nada más y nada menos a dueto John García de Cayus. Así que yo creo que le da suficiente potencia. Orange Goblin, tercer grupo del Criston Fest, 15 de junio. Some you win, some you lose. Y Made of Rats. Yeah. este Made of Rats de Orange Goblin con John García de Cayus. A partir de ahora diré Cayus por exigencias del guión. Y ahora vamos a pasar con el grupo que lidera el cartel del Criston Fest, una banda que ha ido creciendo en el corazón del desenterrador con los años y que para mí es un ejemplo del rock americano sin ningún tipo de pretensión de demostrar nada, porque es que al escuchar es suficiente. Y es el Boogie Marciano mezclado con Stoner de Clutch en estas tres cancioncitas que vais a escuchar, porque se lo merecen, porque lideran el cartel y porque es un grupo que a cualquier fan del rock and roll americano debería gustarle. Y si no es así, algo que le falla. Earth Rocker, de su último disco Pure Rock Fury, del disco que me hizo empezar a quererles. Y un tema que es cachondísimo, que se llama The Mob Goes Wild. El momento de Clutch. Earth Rocker. Criston Fest. Limits, sorry, I don't know none. me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders into a trance. The Cecil, the swine, who marry and propagate lies. Tough luck for elected officials, the beast you see got 50 eyes. Bring it on home, spread the wealth, play it cool, the hand's been dealt. Now all the odds are in our favor, save the victory speeches for later. Streets on fire, the mob goes wild, wild, wild. Streets on fire. Sealed and signed, delivered, Federal Express on your mother's doorsteps. 21 guns, box made of pine. Letter from the government, sealed and signed, delivered, Federal Express on your mother's doorsteps. Condoleezza Rice is nice, but I prefer Aroni. And that man on the TV who speaks to the dead, you know that man's a phony. Everybody move to Canada, smoke lots of pot. Everybody move to Canada right now. Here's how we do it. Bum rush the border guard before he and his dog ever knew it. Streets on fire, the mob goes wild, wild, wild. Streets on fire. Marcha, vaya groove que marciano que tienen los de Clutch, desde Maryland, desde Germantown, Maryland. Y ahora vamos a cambiar de festival, porque dos semanas después se celebra un clásico de Euskadi, el Askena Rock Festival, que a pesar de haber sido maltratado en fechas y presupuesto, sobrevive ya en su 11º año y trae un cartel bastante variadito, pero con muy buenas bandas. Como por ejemplo esta que vais a escuchar, que aunque no encaja mucho en el espíritu askenero, son americanos a machacamartillo y hacen un indie rock bastante original, Modest Mouse, que contaron en sus filas durante tres años, ¿no? Hace bastante recientemente con Johnny Marr de los Smiths como músico. Y la verdad es que es un poco difícil, como comentan aquí el público, definir lo que es el indie rock, porque realmente la palabra indie no indica un estilo, sino una manera de hacer las cosas, y es independiente de las multinacionales. Con lo que realmente es simplemente es rock bastante más independiente en cuanto a estructuras y dependencia de las ventas. Así que vosotros encontraréis algo que ver en esta canción llamada Third Planet de Modest Mouse en Askena Rock Festival 28 y 29 de junio. 60 pavitos y muy buenas bandas. Thank you. everything that kicks in together is falling apart. I got this thing that I consider my only art of fucking people over. My boss just quit the job, says he's going out to find blind spots and he'll do it. The third planet is sure and they're being washed by an eye in the sky and they can't be stopped. When you get to the promised land, you're gonna shake the eye's hand. Your heart felt good, it was dripping pitch and made of wood. And your hands and knees felt cold and wet on the grass to me. While outside naked, shiver looking blue from the cold sunlight that's reflected off the moon. And baby, come angels fly around you, reminding you we used to be three and not two. And that's how the world began. And that's how. Said a son was it a daughter, and it occurred to me that the animals were swimming around in the water, and the oceans and our bodies, and another had been found, another ocean on the planet, given that our blood is just like the Atlantic. And how well, the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight long enough, you'll end up where you were. And the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight long enough, you'll end up where you were. The universe is shaped exactly like the earth. Your heart felt good, it was dripping pitch and made of wood. And your hands and knees felt cold and wet on the grass to me. What? don't you worry, we're all flown on. We're all right. All flown on. Esta banda que va a sonar ahora, que se reúne para tocar en el Askena, entre otros festivales, es una banda muy mítica del underground rockero internacional. Se llaman Rocket from the Crypt. Y es un grupo que da igual como lo digas, porque no hay manera de pronunciarlo. Rocket from the Crypt, desde los Estados Unidos, haciendo este rock and roll tan claramente diferente a Yankee, pero con ese estilazo que se los dedico a las del programa de Idola Americanos. Que Estados Unidos no es América, ni América es Estados Unidos. Tres temitas que tocarán seguro en el concierto de la Askena Rock Festival 28 y 29 de junio. Thank you. Que tocan en la esquena y que merece mención, aunque ya lo conozcamos todos bastante bien, todos los que nos gusta el rock motero y psicodélico, que tocan en la esquena, son los Sex Museum, grupo que pude ver con Asier allá por el 95, en su momento cuando venían a tocar a Becho con bastante frecuencia, entre otros con Magic Tipo, de esa gran banda de Bilbao. Y como bien me comenta Asier, siguen en forma, tocaron hace poco en Anchoqui, la verdad es que debieron dar un bolazo importante. La cuestión es que practica un rock psicodélico muy anclado en los 60, pero según los discos lo unen a momentos más stoner, momentos más rock and rolleros. Pero vamos, es un grupo que empezó en el 87 a grabar, a sacar disco, y joder, son unos veteranos absolutos y un grupo que merece ser reconocido y desenterrado una y otra vez. Y reconozco que no le he dado la cobertura que merecían. Así que hoy vais a escuchar tres cancioncitas. Estarán en la Esquena Rock Festival el 28 y 29 de junio en la Campa de Mendizabala, Sex Museum. We'll be right back. You will, you will your trouble. You will, you will your trouble. You will, you will your trouble. cerrar el apartado de la Skena Rock Festival con una banda que tampoco es que pegue estrictamente con el cartel, pero puede hacer un concierto muy interesante. Se tratan de los Smashing Pumpkins de Billy Corgan, esa banda que armaba ese ruido tan Sonic Youthero dentro de un entorno hard rockero en la época del grunge. Y la verdad es que, bueno, pasaron por una época de silencio sepulcral, de proyectos paralelos, y ya regresa con fuerza. Y bueno, voy a recordar tres de sus temazos que demuestran que rock, los Smashing Pumpkins, tienen a espuertas. Vamos a escuchar Cherub Rock. Vamos a escuchar Bullet with the Butterfly Wings otra vez. Y Zero. Tres temazos de los Smashing Pumpkins que demuestran que tienen su lugar a su manera si se mantienen dentro de este estilo en el Skena Rock Festival. Oh, for a ride. And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Yeah. Vamos a despedirnos de esta primera parte sobre los cuatro festivales del verano, porque no me ha dado tiempo a hablar ni del Stone Fest, que se celebrará el 6 y 7 de julio en Piedras Blancas, en Asturias, gratuito, con lo mejor del Stoner. No, mejor no callar, que vaya la peña. Con lo mejor del Stoner Peninsular, con Siberia, con Jardín de la Croa, con muchos grupos, la verdad es que muy interesantes, con Positiva sin Miguel, una pena, a ver qué se trata, lo que proponen, y en general con Stoner de mucha calidad y muchos quilates, con la aparición estelar de los Spiders, los suecos Spiders, con su rock and roll. Y ahora vamos a despedirnos con elegancia, dado el componente Stoner del programa, con el nuevo tema de Black Sabbath, de ese disco tan esperado, que saldrá el 2 de junio, alrededor de junio, no sé exactamente en qué fechas, y cuya primera canción y single es esta canción con un título muy sugerente, llamada God is Dead, Dios está muerto. Y la verdad es que a primera escucha, para mí cumple con creces con lo que se puede esperar. Y esa vuelta de Ozzy Osbourne a las voces recuerda a los Black Sabbath de antaño de una manera muy, muy interesante. Y el sonido merece la pena, y los riffs de Tommy Yomi están en plena forma. God is Dead, Black Sabbath, de su nuevo álbum a editar en junio.